día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Pick it up, pick it up, pick it up. Let's go, let's go. Who's f***ing tonight? with no strings attached. Yo, can I get up? Can I get up? Can I get up? Engine number 9 on the New York Transit line. If my train goes off the track, pick it up, pick it up, pick it up. Let's go, let's go. Who's f***ing tonight? Who's f***ing tonight? Who's f***ing tonight? Ow, ow. Who's f***ing tonight? Who's f***ing tonight? Who's f***ing tonight? Ow, ow. Stop playing, keep it moving. Stop playing, keep it moving. Stop playing, keep it moving. Keep it moving. Clan, you got a train goes off the track. Pick it up, pick it up, pick it up. Let's go. Who's fucking in that? Comenzando el Café Mañanero con la música de Fightman Scott. De hecho, esta es la canción más importante que encontramos en su repertorio. Sí, Beat Fightball. Ha sido noticia este artista porque desafortunadamente murió mientras hacía una presentación en Connecticut, en los Estados Unidos. Artista neoyorquino, conocido precisamente por esta canción, se convirtió en un himno en los clubes nocturnos de Estados Unidos a finales de la década de los 90. Fredman estaba cantando y animando al público cuando se desplomó junto al DJ. Tenía 53 años. Esto ocurrió el pasado viernes. Y queríamos ponernos al día recordando su trayectoria, especialmente con su obra maestra, la canción que estamos escuchando. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Comenzamos el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Una mirada al tiempo, 24 grados centígrados. Tenemos que destacar el pronóstico que tenemos precisamente para este martes 3 de septiembre y también durante toda la semana. Atención a lo que están anunciando desde la Agencia Estatal de Meteorología. En el caso de la Comunidad Valenciana, en la costa mediterránea, se extiende la alerta amarilla por tormentas en víspera del peor día de lluvia en esta zona. Los mayores acumulados se esperan de cara a este miércoles, aunque la probabilidad de los chubascos se mantendrá como mínimo hasta el próximo viernes. Esto en lo que tiene que ver con el tiempo. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Empezamos dando cuenta del debate de la inmigración. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este lunes que iniciará un proceso jurídico contra el Estado por la gestión de la crisis migratoria. Según sus palabras, Canarias ha hecho la tarea para atender a los menores que llegan a las islas, pero el gobierno de España nos ha dejado solos, ha expresado en la red social X. Clavijo ha avanzado la medida en una entrevista con Radio Club Tenerife, donde ha acusado al gobierno de amenazar, presionar y amedrantar a las organizaciones no gubernamentales sobrepasadas este fin de semana por las llegadas en las islas. Dice que se ha cruzado una barrera y que nunca pensó que fuera a ocurrir. Estamos hablando de la crisis que se está presentando en Canarias con la llegada de personas inmigrantes, en particular de menores no acompañados. Es sin duda alguna el principal debate en España, la inmigración y la crisis que se genera por la entrada en Canarias. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado de los problemas de convivencia por la inmigración. Si tengo una hija, quiero que salga con su falda corta, ha dicho. Esto también evidentemente genera polémica. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha avisado entonces este lunes de que la distribución de los inmigrantes por las comunidades autónomas lo que hace es repartir el problema por toda España, lo que lleva a que se desequilibren los servicios públicos y que haya verdaderos problemas de convivencia en todos los pueblos. Por otra parte, Isabel Díaz Ayuso, ya refiriéndonos a América Latina, ha pedido al gobierno español que dé cobijo a el candidato presidencial en Venezuela, Edmundo González, el candidato de la oposición. Escuchemos las palabras de Isabel Díaz Ayuso en el programa Espejo Público. El país más cercano a Venezuela. Somos países hermanos y tenemos un compromiso con ellos. El gobierno debería, ahora mismo, en este mismísimo instante, abrir la embajada para dar cobijo a este hombre que está siendo perseguido por... Diría los sicarios, pero es que es lo que está pasando. Está habiendo asesinatos, secuestros, detenciones, persecuciones de Maduro. Ahora mismo, Edmundo González debería tener asilo en cualquiera de las embajadas de la Unión Europea o la embajada de los Estados Unidos o de todos estos países en el continente americano que dicen echarse las manos a la cabeza con lo que está sucediendo. Pero... Y atención, porque no le faltaba razón a Isabel Díaz Ayuso. Un tribunal de Venezuela ha emitido una orden de captura contra Edmundo González por supuestos delitos asociados al terrorismo. Más adelante estaremos ampliando esta noticia. Y también tenemos que anotar que el gobierno de los Estados Unidos ha confiscado un avión presidencial de Nicolás Maduro. Por otra parte, Uruguay se unirá a la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. El actual gobierno seguirá la propuesta planteada en el Parlamento de Uruguay el pasado 14 de agosto. Vamos inmediatamente con la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el adelanto de Latino Deportes. Se reinicia la Vuelta a España, etapa 16. De esta forma entramos en la tercera y última semana de la Ronda Ibérica. Adolfo Jiménez del Río entonces nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Comenzamos con la Vuelta a España, donde hoy arranca la última semana de esta competición y con una durísima prueba, la llegada a los lagos de Covadonga. Una prueba de fuego no solamente para el líder O'Connor, sino para su inmediato seguidor, Primoz Roglic, que aspira a hacerse con el maillot rojo. Continuamos con la National League, porque ya está el calendario listo y previsto para que las plantillas de las selecciones se acomoden y arranquen el próximo jueves los grandes partidos por esta Copa. Y las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026, donde hay pruebas de fuego para grandes equipos, entre ellos obviamente Brasil, Argentina, la selección Colombia y Uruguay, que quieren pelearse esa opción de estar en las primeras posiciones. Y Radamel Falcao García, que en el día de ayer ha sido noticia, y todo porque está igualando un récord del mejor o el máximo goleador futbolista colombiano, como lo era Víctor Aristizábal. Y con esta cantidad de goles, parece ser que tiene opciones de convertirse en el máximo goleador de Colombia. Y la United States Open, en la cual parece ser que todo está abierto para muchos jugadores, porque por fuera tenemos nada menos que a Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, que no participarán en la pelea de este título. Eso sí, el número uno del mundo se mantiene, Jannik Sinner. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Llegada a los lagos de Covadonga, esto repito, en la etapa 16 de la Vuelta a España, que se corre este martes y donde hay buenos recuerdos para el ciclismo colombiano. Ha ganado Nairo Quintana, precisamente está en competencia, y también se recuerda el triunfo de Lucho Herrera, el mítico Lucho Herrera. La Vuelta a España, que está el rojo vivo. Recordemos, se mantiene líder Ben O'Connor, pero con una escasa diferencia. Se vio minimizada la semana anterior. Lo tiene a tiro Primoz Roglic, que ya sabe lo que es ganar la Vuelta a España. Recordemos, hasta en tres oportunidades la ha ganado y apunta ya a su cuarta edición. La tiene cerca. Tiene todo el viento a su favor. Una crono donde él es el máximo favorito. Modo que Primoz Roglic podría anotarse perfectamente su cuarta Vuelta a España. Pero también lo podría lograr Henry Max. Se le ve bien, sobre todo ha terminado la segunda semana, incluso llegando por delante de Primoz Roglic. Y no descarten a Richard Carapaz, el corredor ecuatoriano que está ahora mismo en la cuarta posición de la general y que todo el mundo conoce de sus condiciones. Si de algo es capaz Richard Carapaz, es de sorprender. No podemos olvidar que de esa forma ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y así también ha ganado también otras pruebas importantes donde ha participado. Por otra parte, en lo que tiene que ver con las convocatorias de las distintas selecciones, hay que anotar que Jefferson Lerma, un viejo conocido precisamente por acá, ha sido desconvocado. Sufrió una lesión en el último partido de su equipo, el Crystal Palace, y Néstor Lorenzo, el seleccionador colombiano, tuvo que descartarlo y convocar en su lugar a otro jugador. Más adelante en Latino Deportes estaremos precisamente dando cuenta de quién reemplaza a Jefferson Lerma en la Selección Colombia, que tiene dos duros encuentros, como bien lo decía Adolfo, ante Argentina y Perú. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Bueno, hoy vamos a continuar con las entrevistas como es de costumbre. Estaremos retomando también el tema de la asesoría jurídica en inmigración. En el apartado de las entrevistas les estaremos compartiendo una entrevista con la hermana de Daisy Montaño, una joven colombiana que desafortunadamente murió recientemente en las playas de Valencia. Nos sumamos a una campaña de recolección de fondos para la repatriación del cadáver y ha sido un éxito. Son acciones muy difíciles en estos tiempos, pero la verdad es que acudiendo a la solidaridad de la audiencia del Café Mañanero y muy especialmente esa que nos sigue a través de las redes sociales, ya se ha logrado entonces recaudar el dinero suficiente para la repatriación del cadáver de Daisy Montaño Sinisterra, una joven colombiana, repito, inmigrante, emprendedora, que la ha sorprendido la muerte a la edad de 37 años. Se están investigando las causas de su muerte. La encontraron flotando en las aguas de la playa de la Patacona. Y desde entonces se inició una campaña. Pero mientras las autoridades investigan o revelan el informe final sobre su muerte, ya el cuerpo sin vida está siendo repatriado para que sus familiares le den el último adiós en Colombia. Muchas gracias a todas las personas que se han sumado con su solidaridad a esta causa. Es el Café Mañanero. Por otra parte, también le estaremos compartiendo una entrevista con Carlos Nuño. Carlos Nuño es un artista español que interpreta salsa. Interpreta concretamente, o se hizo popular en la década de los 90 con el éxito La Puerta de Alcalá. ¿Quién no ha coreado La Puerta de Alcalá? Hay varias versiones, pero llama poderosamente la atención que una a ritmo de salsa ha sido popular no solamente en España, sino también en América Latina. ¿Qué ha sido de la vida de aquel artista que irrumpió con mucha fuerza en la década del 90? Pues más adelante aquí en el Café Mañanero. Y ahora nos quedamos precisamente con salsa porque la música va y viene. Atención a la novedad que encontramos. Olga Tañón nos presenta Lluvia. Sí, la canción que hizo popular Eddie Santiago. Ahora en la voz de la Mujer de Fuego. Así le dicen a Olga Tañón. Lluvia. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aún siento tuya me lastimas. No me digas nada y márchate, no llames amor. tonta aquí he sido yo. Me dañaron rosas tus espinas. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, mis manos frías como la lluvia. Escuchen cómo suena lluvia. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada. La tonta aquí. Estamos escuchando a Olga Tañón. Aparece con una fresca y excelente versión de la canción Lluvia de Eddie Santiago, que popularizó a finales de los 80. Este tema es todo un clásico de la salsa romántica, escrito por el cantautor argentino Luis Ángel, de quien son, recordemos, la mayoría de los éxitos de Eddie Santiago. El caso es que La Mujer de Fuego, como se le conoce también a Olga Tañón, realizó y ambientó el tema con un videoclip utilizando algunos efectos especiales, y aunque no es una salsa pura 100%, tiene una fusión de ritmos tropicales y urbanos que le dan un giro a esta versión de Lluvia, ya sonando precisamente aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana compartiendo este sorbo de actualidad con todos los acentos, que incluye también la cultura, la música, la salsa. ¡Feliz día! ¡Feliz martes! Estamos comenzando una nueva temporada en Latinos FM. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Latinos, no necesitas una alarma hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática, y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Este sábado 14 de septiembre, Carolina Conca. La dama del tecno merengue, Carolina Conca. Está muy bien que tú me estés engañando. Junto a ella, Nerea Dávila. Mi amor sincero, tendrás que jurar. Entrada anticipada, 10 euros. Te lo trae Catherine Eventos y José Luis Dávila. En la Sala Luna Rosa, Avenida Más de Olí 176, Polígono Industrial de Manises. Carolina Conca. Reservas al 644-439-471.

Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos arrancando una nueva temporada. Una temporada que promete muchas cosas. Bueno, ya está con nosotros Carlos Angulo. Está listo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. Recordamos en este martes 3 de septiembre que se conmemora hoy el Día del Aprendizaje Digital, de igual forma que el 3 de septiembre se conoce por ser el Día de la Bandera de Australia, mientras que entre otras las celebraciones y aniversarios que sucedieron un día como hoy, un 3 de septiembre se cumplen 15 años de cuando el tenista español Rafa Nadal recibió el premio Princesa de Asturias por su gran aporte a la historia del deporte de este país, de igual forma que entre los aniversarios el reconocido actor y el polémico Charlie Sheen está de cumpleaños el día de hoy. El hijo de Martin Sheen, quien ha sido conocido por distintos papeles dramáticos en su juventud, al igual que por el éxito rotundo de comedias como Two and a Half Men en su edad adulta, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 59 años de edad, siendo esto parte de los más resaltantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Vamos a pasarnos rápidamente también por los principales periódicos. A ver qué nos dice hoy la prensa. ¿Cómo viene la prensa? Empezamos como de costumbre dando cuenta del diario El País. Londres limita la venta de armas a Israel por el riesgo de violar las leyes internacionales. Pero atención a la noticia, quizás más importante para los intereses de nuestro programa. Canarias prevé llevar la presión migratoria a los tribunales. El presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, pide a sus servicios jurídicos explorar todas las vías, hasta la penal, para que el Estado sea responsable de los menores no acompañados. Los universitarios se escoran a la derecha, dice por otra parte, sobre las inclinaciones políticas de los estudiantes. Carlos Angulo, ¿qué dice el mundo? El diario El Mundo habla acerca justamente de cómo Sánchez impulsará a 4 nuevos varones tras el Congreso Federal y persigue alinear a todo el PSOE en un momento en el que la cúpula del partido se encuentra, digamos, distanciada de los intereses del presidente del gobierno. Al igual que las tensiones con el gobierno de Canarias forman parte de lo más comentado por la decisión del gobierno de separarse de la decisión del gobierno central con respecto a la ola migratoria que ha sufrido en los últimos meses. En internacionales, en Venezuela, ordenan detener al líder opositor Edmundo González Urrutia al Tribunal Supremo de Nicolás Maduro, de igual forma que la turismofobia se encuentra en una de las partes más preocupantes de España. Turistas del mundo dicen que se sienten inseguros con respecto a viajar a España debido a la forma en la que tratan a los turistas. Hay preocupación en ese sentido. Bueno, vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa de América Latina. El Café Mañanero es un repaso de la actualidad general y América Latina pues ocupa un lugar muy importante. Así que vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos este repaso de la prensa en América Latina con el diario El Clarín de Argentina en primera página. Milei en la UIA. Para proteger a la industria, se le robó al campo. Se cae el acuerdo con los Kirchner para ampliar la corte. Y renegocian los avales. El gobierno pone límites a la información que deben dar a los funcionarios. Por su parte, bueno, la fotografía de portada, el avión decomisado a Maduro. Los distintos diarios internacionales hacen eco de la misma noticia. Hablamos en esta ocasión del diario El Mercurio de Chile. Estados Unidos confiscó el avión oficial de Nicolás Maduro. Las autoridades estadounidenses incautaron el aparato que se encontraba retenido en Santo Domingo y lo trasladaron al estado de la Florida. Eso en internacionales. En nacionales, en Chile, el presidente Gabriel Boric insiste en los dichos sobre Hermosilla y alude a los críticos como un sector de élite que cree que a poderosos no se les puede tocar, mientras que el gasto público debería aumentar en torno a un 1% en lo que queda del año para poder cumplir la meta fiscal en positivo. Recordemos que la economía ha crecido más de lo esperado durante el mes de agosto, aunque los analistas prevén un débil septiembre ante el último trimestre de este año 2024. Seguimos con este repaso de la prensa de América Latina. Llegamos hasta el diario El Tiempo de Colombia. En primera página, paro de camioneros en Bogotá. Cancelan las clases de colegios oficiales en Chía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice que es obligatorio el paso de las rutas escolares. Estudiantes de colegios, trabajadores y habitantes de los sectores fueron los más afectados por los diferentes bloqueos de los camioneros que realizaron en varios puntos de las salidas de la capital colombiana. Están protestando en contra de la subida de los carburantes. Y por otra parte, destaca también el diario colombiano cómo funciona y lo hacen un análisis forense aplicado a las elecciones de Venezuela. ¿Hubo fraude según este modelo? Bueno, me invitamos desde luego a visitar la página web del diario El Tiempo para conocer más detalles acerca de esta noticia. Más titulares de la prensa latinoamericana a esta hora en el Café Mañanero. Con respecto al diario El Comercio de Perú, hablamos acerca de cómo la minería ilegal del oro sigue siendo parte de lo más comentado y lo más preocupante en la actualidad peruana. Entre otros de los titulares, se habla con respecto al caso Carrillo y por qué jugar en la selección se podría convertir en un buen negocio para los jugadores en este parón de selecciones. Mientras que, entre otro de los titulares, el tribunal ratifica la inhabilitación por 10 años de Martín Vizcarra por lo que se denominó como el Vacuna Gate. Estamos repasando la prensa de América Latina en el Café Mañanero y seguimos con el diario El Expreso de Ecuador. En primera página, agosto, un mes crítico en Ecuador por los incendios forestales. Ayuda para comprar casa de bajo costo está en riesgo. Son los titulares de los principales periódicos. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula Estados Unidos confisca el avión oficial de Nicolás Maduro, hablando justamente de la noticia de cómo las autoridades del país norteamericano han incautado el avión que se encontraba en Santo Domingo para trasladarlo a Florida. De acuerdo con CNN, en el operativo participaron varias agencias federales con plena colaboración con el gobierno de la isla. Entre otras de las noticias, el tribunal de Maduro dicta una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, un tribunal de primera instancia con competencia en terrorismo y en funciones de control emitió una orden de arresto ante el candidato de la plataforma unitaria. Según reivindica la oposición, sería el presidente electo de las urnas del pasado 28 de julio. Entre otros de los titulares, hay malestar en el chavismo por el silencio de Rodríguez Zapatero ante los comunicados de la Unión Europea. De acuerdo con medios españoles, la cúpula oficialista esperaba recibir, como en ocasiones anteriores, el apoyo irrestricto del expresidente español, que siempre ha ayudado a blanquear el chavismo, afirman que tras las elecciones y los comunicados que ha realizado la Unión Europea de no reconocer a Maduro, esperaban otra postura con respecto a Rodríguez Zapatero, quien ha mantenido una reunión con funcionarios del régimen que le pidieron que reconociera los resultados anunciados por el CNE y que este se ha negado. Seguimos pendientes de América Latina, estamos con los titulares de los principales periódicos. Ahora nos hacemos eco del diario El Universal. Y cuando damos cuenta de los titulares del diario El Universal, hay que decir que es uno de los medios tradicionales de Venezuela que ha caído en manos del régimen. Y atención cómo aborda la noticia del día, que viene siendo la confiscación del avión. Venezuela denunció actos de piratería tras confiscación de avión por parte de Estados Unidos. La aeronave presidencial fue incautada en República Dominicana por las autoridades estadounidenses. De esa forma, aborda la noticia del día. Ministerio Público solicita orden de aprehensión contra Edmundo González. Es sin duda alguna otra de las noticias que se desprende de Venezuela. Y seguimos repasando, yo creo que nos queda algún periódico más. Tenemos Carlos. El Universal de México, que habla acerca del paro de la Suprema Corte. Trabajadores votan a favor de suspender labores en favor de una protesta contra la actual reforma judicial. De igual forma que, entre otro de los titulares, se hablan internacionales justamente de cómo un tribunal de Venezuela dicta orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González por presunta comisión de delitos de usurpación de funciones y forjamiento de documento público. Son las funciones que se le acusan en estos momentos, al igual que hubo un microsismo de magnitud 2.5 que sacudió Ciudad de México durante la madrugada, siendo esto parte de los titulares más importantes que encontramos a esta hora en el diario El Universal. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Avanzamos en El Café Mañanero. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Tenemos entrevistas. Tenemos, sí, efectivamente, una con Carlos Nuño, el intérprete de La Puerta de Alcalá, a ritmo de salsa. Hay mucho para compartir en El Café Mañanero. Sobre la parte final estaremos, como no, abordando toda la actualidad deportiva. Tenemos la Vuelta a España, por un lado, con llegada al mítico puerto Lagos de Covadonga. Y por otra parte, como no, las convocatorias de las distintas selecciones para jugar compromisos, en el caso de Europa, de Nation League, y en el caso latinoamericano, de clasificación para el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá. Tenemos por ahí Carlos Angulo, los partidos, vamos a recordar los partidos de clasificación. Bueno, en el caso de la Conmebol se le dice eliminatorias suramericanas. Es verdad, con otras zonas, y acá en Europa se dice de clasificación, como lo quieran tomar. Pero estamos hablando de fútbol de selección. Para un liguero entonces. Avanzamos a nombre de Café Bar Cuina. Recuerden los sabores mediterráneos, igualmente de Brasil, de América Latina, los jugos tropicales, con una magnífica terraza, un comedor interior y sobre todo una excelente atención. Café Bar Cuina, Avenida Peseta Alexandre, número 133. Se pasa un rato bastante agradable. Cuina, Café Bar. También le puedes seguir en las redes sociales y va a encontrar mucha más información acerca de la carta y el servicio. También estamos a nombre, como no, de Ícolo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Preste mucha atención, son muchas las facilidades. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Ícolo, entre a ícolo.com, descargue la aplicación, rellena un formulario, es muy fácil, es muy sencillo. Solicita la tarjeta débito Visa Ícualo, con la que podrá hacer compras no solamente en España, sino en cualquier parte del mundo. También con una cuenta de Ícualo puede hacer envíos de dinero a cualquier parte de América Latina. ¡Qué bien, Ícualo! ¡Ah! Y también solicitar microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. De esta forma nos estamos acercando ya a las 9 de la mañana, 8:57 minutos. Yo creo que tenemos listo también, Carlos Angulo, las tendencias en las redes sociales. A ver si las vamos compartiendo con nuestros oyentes en que nos siguen también a esta hora a través de las redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube y por otra parte también en Facebook. Ah, que estamos estrenando también en Spotify, nuestro podcast en Spotify. Y para hoy también nos habíamos comprometido en compartirles una entrevista que hicimos a la hermana de

Café Mañanero, la voz de la comunidad.